Bien. ¿Qué más? ¿Está por ahí? Sí, está, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, bien, bienvenido. Moriana está en Córdoba y dice que está lloviendo, parece Londres. Sí, parece Londres. Hace días y días que está gris, pero claro, por suerte lindo clima. Está bien. Sí, bueno. Córdoba es bonito con lluvia, así que es disfrutable. Claro. Bueno, sí. ¿Hola? Sí, ¿me escuchás? Te escuchamos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, contanos, Moriana, se inicia un curso de posgrado de diseño de indumentaria. Hace rato que vos me venías contando que esto se podía dar. Y bueno, ¿y cómo se da? ¿Cómo, en qué contexto? ¿Quiénes los organizan? ¿Cuándo se inicia? A ver, larga nomás. Bueno, les voy contando. Yo estoy muy feliz, ¿no? Acá en la Universidad de Córdoba, Facultad de Arquitectura, donde yo trabajo y la facultad a la que represento, estamos contentos porque hemos logrado, después de varios años, llevar adelante este programa, que principalmente lo que tiene interesante es que es una propuesta de capacitación federal, digamos, para llamarlo de alguna manera. Te hago un pequeño relato sobre su historia. INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en los últimos años, 12, 14 años, ha tenido, por suerte, ha estado muy activo porque ha contado con presupuesto para un montón de cosas. Y una de ellas fue como reactivar el sector de textiles. Hay una rama de INTI que es INTI Textiles. Reactivar sobre todo las actividades que ellos realizaban con todas las empresas y en Buenos Aires principalmente, pero hubo un grupo que se interesó mucho por trabajar en el interior. Entonces todas estas capacitaciones surgen de unas primeras aproximaciones a las distintas provincias buscando cuáles eran las necesidades de cada una de ellas. Sí. En Argentina se produce no solo indumentaria, sino que se produce diseño textil de mucha calidad y de muchos tipos desde siempre, con sus altibajos, ¿no? Por cuestiones económicas, políticas, sociales, etcétera. Pero gracias a estos programas se empezó a reactivar de alguna manera y, por otro lado, se fomentaron los emprendimientos de diseño de autor, como les llaman últimamente, o de digamos, pequeños emprendimientos de diseñadores que querían llevar adelante sus propuestas y no trabajaban en relación de dependencia. A partir de esto, surge hace 3 años, informalmente, o 3 o 4 años, la idea de formar una red entre 3 o 4 universidades que estaban trabajando con INTI e INTI. Y bueno, esa red actualmente se llama Red Interuniversitaria de Universidades para la Enseñanza del Diseño Indumentaria, tiene un nombre bastante largo, y está formado por 8 universidades del país, y digamos el que los nuclea, digamos, como instituciones, INTI claro. Textiles. Sí, sí, sí. Bueno, en la Universidad Nacional de Córdoba hace 2 años que somos parte de esa red, oficialmente, antes, digamos, trabajábamos con ellos, pero no participábamos oficialmente de la red. Sí. Y este año hemos desarrollado un programa en Córdoba que tiene que ver con las necesidades regionales. Para eso sirve esta red, para determinar de alguna manera. Tenemos 2 reuniones anuales, todos los representantes de las universidades, que son reuniones de entre 6 y 10 horas, en las que se habla de todo lo que se hizo, de todo lo que se pretende hacer. Y es muy interesante porque se trabaja mucho con las problemáticas regionales y las capacidades regionales. Claro. Forma parte de la Universidad de Tucumán, la Universidad de Misiones, la Universidad de Santa Fe, la Universidad de Córdoba, la Universidad de San Juan. Este año se incorporó la universidad, disculpen que no me acuerdo el nombre, ahora ya les digo, porque es una del sur. Un NOVA es de capital, es de provincia de Buenos Aires. Sí. La Universidad de Mar del Plata se incorporó este año. Y también la una universidad de Cuyo. Claro. O sea, no es de Cuyo, de Misiones. Claro, pero me hace un lío porque cada vez son más. Bueno, son cosas. Muchas universidades. Sí, UNAM, UNT, UNL, UNC, UNMP, UNSJ, UNOVA y UNCOMA. UNOVA, que es de la provincia de Buenos Aires. Ahí está, bien. Es Universidad del Noroeste de Buenos Aires. Sí. Claro. Bueno, lo que te decía, lo más interesante de esta red no es la existencia de la misma, sino lo que logramos a partir de ella, ¿no? Sí, sí. Se han ideado una serie de capacitaciones que, por ejemplo, en Tucumán se están dictando desde hace 3 años. Las primeras en empezar fueron Tucumán, Santa Fe y Misiones. Sí. Que van mutando, porque por ejemplo en Tucumán ya han logrado que esta capacitación se transforme en una tecnicatura dentro de la Universidad Nacional de Tucumán. Sí, sí, sí. Entonces ya hay una tecnicatura en diseño de indumentaria y el curso con INTI es un curso de extensión abierto al público en general. Claro. Y en Córdoba, nuestro conocimiento, nuestro público en Córdoba, es diferente de la necesidad del mercado, digamos, el mercado, no hablemos de mercado, sino de los profesionales que trabajan. En Córdoba hay muchísima capacitación en indumentaria, en diseño de indumentaria, pero privado. Ah, mira vos. Entonces, desde la Universidad Nacional consideramos que nuestro lugar podía ser una capacitación avanzada. Por eso es un curso de posgrado. Claro, sí. Y por eso los contenidos tienen un nivel avanzado y obviamente está enfocado para, no solo para profesionales de grado, y tiene una serie de requisitos que tienen que ver con, bueno, hay que tener algún tipo de título, aunque sea terciario, mínimo terciario, claro, para poder participar, porque el foco está puesto en una capacitación superior. Claro. ¿Y qué temas va a tocar el curso? ¿Cuál es el interés de ustedes? ¿Qué objetivo quieren llegar a cumplir? Mira, el curso está armado... toca casi todos los temas relacionados a la producción de indumentaria y el diseño. Ajá. Pero en Córdoba también esto se decidió en reuniones de la red y en la Escuela de Graduados de Córdoba. Tiene un enfoque hacia, no muy fuerte, pero interesante, hacia preceptos de sustentabilidad medioambiental y social. Digamos, nuestro enfoque siempre tuvo que ver, lo que hemos hecho en inventaria siempre tuvo que ver con el tema de sustentabilidad, pero no como eje digamos innovativo, sino como como necesidad intrínseca del diseño. Y eso cómo, ¿no? tiene que ver, claro, eso tiene que ver, por ejemplo, con los materiales que vas a elegir para trabajar, por ejemplo, cuando hablas de la sustentabilidad, con los materiales, un poco, pero es la menor parte, con el criterio en el momento del diseño. Acá te comento una cosa. Sí. Los dos grandes mercados de consumo más contaminantes del mundo son el mercado alimentario y el mercado de la indumentaria. Ah, mira vos. La producción alimentaria es el segundo a nivel mundial en contaminación, en, bueno, claro, un montón de cuestiones. Sí, sí. Entonces, hay muchísimo para trabajar y para desarrollar, no solo en cuanto a materiales, principalmente en cuanto a producción, a cómo se produce, a cómo se reducen desperdicios, a cómo se trabaja concientizando al usuario para que no compre una prenda para usarla una vez y la tire. Claro. ¿No? ¿Qué es eso? Hay muchísimos caminos. El curso tiene módulos que van a hablar sobre diseño sustentable, pero sobre diseño en general y cómo se incorpora el paradigma de la sustentabilidad en el diseño de indumentaria en los últimos 20 años, que es algo que ha sucedido. Claro. Módulos sobre diseño de colección, módulos sobre producción de fibras y materiales textiles. Estos dos módulos que te acabo de comentar están a cargo de profesionales del INTI. Eso es algo que nos enorgullece mucho porque no es fácil encontrar personas que estén especializadas en las cuestiones técnicas relacionadas a la indumentaria fuera de Buenos Aires. Sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y bueno, hemos logrado que docentes con muchísima experiencia y muchísima capacidad vengan a hablar de estos temas. Claro. Procesos textiles alternativos, eso es muy interesante porque ahí entran las cuestiones de sustentabilidad, pero también entran las cuestiones de cómo llevar adelante, cómo puedo yo, por ejemplo, innovar en una tela en el taller de mi casa. Claro. O sea, muchas veces la gente cree que, ay, no puedo comprar las telas importadas que son las mejores. En Argentina hay telas muy buenas que quizás no tengan las estampas adecuadas o que se pueden intervenir o se pueden bordar, se pueden trabajar de muchas maneras. Seguro. Y bueno, en eso radica uno de los ejes del curso, ¿no? En poder aprovechar los recursos de cada zona. Sí. Y los conocimientos de cada zona, ¿no? Uh-huh. Bueno, ustedes allí en Catamarca tienen bastante para contar sobre el tema. Sí, sí, acá precisamente. Los catamarqueños son famosos. Sí, bueno, sabés que están armando ahora una ruta del telar desde la Secretaría de Turismo. Bueno, y se dio la casualidad que han entregado un poncho al Papa hace poco, cuando fue el presidente Macri al Vaticano. Y después también le han entregado a la mujer de Obama. Entonces se habla mucho de eso y de la industria, de la cuestión textil, ¿no? En Catamarca. Mirá, yo debo mi visita, tengo que ir a Catamarca a recorrer. Tienes que venir a visitarnos. Tengo una amiga que da clases en la UBA y hace años que lleva todos sus alumnos a Belén, en Catamarca, y hace todo un recorrido por... Ahí están las arañitas hilanderas y un montón de claro. Artesanos. Yo he acompañado. ¿Tienen fábricas? ¿Hay alguna fábrica de alfombras o alguna fábrica? Claro. Sí, la fábrica de alfombras de acá, que es famosísima. Mariana, claro. ¿Cómo no vas a saber eso? De hecho, no, Mariana... No, pero sí, urgente. Conocer todo eso. Estos grupos... La marca tenía otros intereses, era muy joven. Estos grupos de los que hablas, que han venido varios contingentes en estos años, yo, bueno, he tenido un par de conocidas en estos últimos viajes que han venido y justamente aprovecharon, estaban fascinadas con el tema de haber ido a Belén, conocer... Sí, porque Dimas tiene muchas amigas que se dedican al diseño de indumentaria. Están muchas, sí, sí. Bueno, yo he trabajado para un par de empresas en algún momento, algunas marcas, y bueno, muchos chicos de todas las etapas de la conexión con el diseño de indumentaria que trabaja en esto, y hay mucha gente que no desconoce completamente cómo es la situación en Catamarca, los materiales disponibles, las técnicas, tantas cosas que están al alcance de la mano, y que, hablando vos del tema de la sustentabilidad, uno piensa, bueno, son materiales que los tenemos al alcance de la mano, y en tema de transporte y otras cosas, se puede solucionar mucho, ¿no? Se puede ahorrar bastante dinero y recursos en el medio. ¿Mariana? Sí, sí, hola. Sí, sí. Sí, sí. Ahí está. Sí, además es importante que el público en general comprenda que la palabra sustentabilidad abarca muchísimas cosas. Claro, sí, sí. No solamente el tema del reciclaje, yo por ahí reniego un poco de lo que se dice, lo que se entiende como sustentable. Claro. Comúnmente me parece que ya es hora de poder profundizar un poco más y que la gente, la sociedad en general, pueda comprender de qué se trata. De eso hablábamos. Uno de los profes que trabaja en este curso, que es genial lo que hace, porque él es licenciado en economía y se dedica a todo lo que es economía de proyectos, digamos, de microemprendimientos, y él en su vida personal ha devenido vegano y tiene toda una investigación, todo el tiempo está abierto a todas estas nuevas cuestiones, porque bueno, él se crió en el campo, en criaderos de vaca, pambos, y te cuenta cada cosa, entonces ahí comprendes por qué decís ser vegano, cosa que yo todavía no puedo compartir, siempre tanto, digo, va a ser difícil que no pueda que yo deje de comer carne. Pero más allá de eso, lo interesante es, por ejemplo, él me ha hecho acceder a mucho conocimiento relacionado, por ejemplo, a los gastos en el traslado de cuestiones. Uno no sabe los millones que se gastan. Por ejemplo, en Argentina las grandes marcas fabrican todas en China, en Malasia, en un montón de lugares lejanos. Todo el que consume un barco o un avión para llevar la materia prima y para traer el producto terminado, no solo encarece muchísimo el precio, el costo final del producto, ¿no? Pero además es todo un gasto que podría evitarse, contaminación de los barcos, un montón de accidentes que suceden en el camino, más tiempos. Claro. Realmente hay muchos ejes por donde uno podría, digamos, conversar sobre esto, ¿no? Sí. Y el curso hace, les quiero también comentar para que si alguien interesado está escuchando, el curso tiene dos módulos muy fuertes sobre el tema cómo llevar adelante un proyecto, una empresa de moda, cómo trabajar la idea de la marca, cómo trabajar, siempre dentro, pensando en el desarrollo local, siempre pensando en la realidad de nuestros emprendedores, ¿no? Enfocados a cuáles son las posibilidades de cada región, a cómo se puede trabajar en Argentina, y ahora, obviamente, con todos los cambios que está habiendo en estos meses en la economía local y global, siempre se hace eje en estas cuestiones, o sea, cómo se puede trabajar a pesar de la inflación, cómo impacta la inflación en un proyecto en proceso de desarrollo. Hacemos todo lo posible por estar al día con lo que está sucediendo y por poder brindar los conocimientos para enfrentar cuestiones globales y cuestiones generales y también cuestiones particulares del momento. Bueno, suena muy interesante porque, claro, no es solamente cuando uno habla de un curso de posgrado de diseño de indumentaria, no es solamente pensar en el diseño en sí, sino que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la producción, ¿no es cierto?, con la sustentabilidad, con la gestión, con la economía, y eso es muy bueno porque realmente le da una formación muy interesante a la gente que quiere saber más sobre esto. Así que, bueno, nosotros tenemos la información en nuestro sitio, en avociudad.com, tenemos posteado este la información sobre este curso de diseño de indumentaria, y de ahí pueden dirigirse a la información específica que está precisamente en la página de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, Mariana, realmente te felicitamos, te agradecemos la nota, que tengan mucha suerte. Esto va a ser dictado quincenalmente para aquellas personas que estén interesadas, sí, durante 4 meses. El curso comienza ahora el viernes 22 de abril, faltan todavía 2 semanas. Sí, sí. Va a ser dictado quincenalmente, los viernes a la tarde y los sábados a la mañana, porque también está pensado para que... La gente que trabaja. Gente de otras provincias. Claro. En Córdoba viene... A nuestros cursos, gente de otras provincias o del interior de la provincia de Córdoba puede hacerlo, está pensado para la gente que trabaja, obviamente. Claro. La gente que está interesada. Todavía hay cupos. Claro. Es muy interesante lo que se está hablando de cupos, porque hay arquitectos, hay diseñadores industriales, hay diseñadores de indumentaria que están inscritos, hay artistas, hay diseñadores en economía. Qué bueno. Mira, bien variopinto. Es interesante. Bueno, qué lindo el aporte y la mirada de cada uno. Bueno, nuestro interés, por eso te escribí, es que se difunda. Claro. Que la gente interesada pueda participar, ¿no? Está bien. Porque los programas se realizarán una vez al año. Bueno, si va alguien de Catamarca, preguntarle si nos escucharon, seguramente habrá visto la información, porque es muy interesante, Mariana. Bueno. ¿Dimas? No, de hecho, estaba por comentar simplemente que hay varios contactos de acá y de Córdoba que están diciendo que van a ir, así que bueno, genial. Bueno. Ojalá tenga una alta convocatoria. Bueno, Mariana, te deseamos un feliz fin de semana y muchísima suerte en este emprendimiento, que realmente gracias, está muy bueno. Muchas gracias, Dimas, muchas gracias, Vasilio. Bueno, por favor. Saludos a todos. Programa. Bueno. Y nos veremos pronto. Gracias, muy amable. ¿Tenés que venir a Catamarca o vamos a Córdoba? Bueno, que estés bien, Mariana, un abrazo. Chao. Bueno, estuvo con nosotros la diseñadora industrial Mariana Abraham, a propósito de este curso de diseño, del curso de posgrado de diseño de indumentaria.